Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante, que no soy la misma de antes. Yo sé que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficiente amante. Tu ego se cayó, yo, yo. Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo. Límpiate la baba que se te cayó. Por primera vez el truco te falló. Cuando pudiste, tú no quisiste. Y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió. Y ahora que me ve cantando reggaetón, quiere volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, no me resbala. Y ahora que estoy perdida como una bala. Soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala. Peligrosa y nadie me iguala. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. A la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Baja de la nube, que no eres Goku. No llores, asume. En mi corazón lo rompiste y me dolió. Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención. Baja de la nube, que no eres Goku. No llores, asume que ya no estás tú. En mi corazón lo rompiste y me dolió. Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención. Soy aquella.